Traigo muy dentro de mí escrito tu nombre con letras eternas. No sé por qué tú las quisiste escribir y luego olvidarte de ellas. Lo que yo siento por ti es tan sublime y real. Sabes que no tiene fin. ¿Cómo es que quieres marchar? ¿Por qué me adoras y temes que robe tu libertad? Y yo no quiero vivir alimentando mi amor, porque juraste que mío sería tu corazón, solo porque prometiste que tú curarías toda la tristeza que había en mi vida cuando viniste a sanar mi dolor. No sabes cuánto lo necesitaba. ¿Sabes cuál?